Con mucho ritmo y sabor, Justi DJ para vos. Música te causa movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Menea, menea. Menea, menea. Menea, menea. Música te causa movimiento involuntario. La disco me le pego más duro, duro, duro. La disco me le pego más duro, duro, duro. Menea, menea, menea, menea, menea, menea. Duro, duro, duro. Siempre picho en la mía, tranquilo. Peña la clandestina que te pago hasta los puchos. Mostrar cosas reales que a fantasma yo no escucho. Aquí se va el mound de desorden. Mírame, bailame, móvelo al revés. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Mírame, roce. De espalda, mami, y dame roce. Te gusta la maldad, y dame roce. Dale de espalda, mami, y dame roce. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pégate pa' que me vaya. Pégate pa' que me vaya. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pégate pa' que me vaya. Pégate pa' que me vaya. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tú estás dura sin hila y king. Tú estás reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, dona. Tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hey. Nicki y eso es ley. Vaca y aceléralo, todo el mundo está abajo. Y sin miedo, seguro y pégalo. Seguro y pégalo, pégalo. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces. Si estás herida, pues llama al 911, mami. Tú te fuiste entonces, más dinero, más culo de entonces, yeah. Chingo más rico de entonces, yeah. Y si te vas tranquila, esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo. Yo extraño el bellacao, las noches de perreo.